Buenas noches, queridos amigos. Ya llegamos aquí a La Resistencia Radio. Ya saben, como cada 15 días, empezamos con el Solo en Viernes. Digo, Solo en Viernes. Con el artefacto. No sé por qué dije Solo en Viernes, me traicionó el inconsciente, pero bueno, pues una semana movida, ¿no? Hubo temblor la semana pasada, interesante, todos salimos corriendo, espantados, seguramente hubo unos contagiados por ahí, pero bueno, todos sobrevivimos. También la semana pasada, pues, el 20 de marzo se conmemoró el natalicio de Óscar Chávez, aquel buen músico, poeta. Y también el 21 de marzo, pues el natalicio de Don Benny. Y también fue el Día Internacional de la Poesía. Ustedes a lo mejor están un poquito sacados de onda por este fondo musical, pero es un poco para ponernos en ambiente, porque hoy estaremos recitando poesía el día de hoy aquí en el programa. Y el Día Mundial de la Poesía pues nace como una propuesta de la UNESCO en 1998 y se conmemora para reflexionar sobre, bueno, en torno a nuestro tiempo a través de la palabra, ¿no? Y pues les digo que hoy decidimos celebrar precisamente este día dándole vida a la poesía, por lo tanto nos dedicaremos, un poco a recitar pues algunos poemas de algunos escritores brillantes y otros no tanto, y otros de pues de simples mortales que se dedican a escribir, que yo todavía no le entro a la poesía completamente porque creo que sí tiene sus complicaciones, pero yo también escribo, para los que no saben o igual me están escuchando, escribo, yo hago cuento, pero no todavía no le entro, creo que la poesía es un poquito más compleja y más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a abrir el artefacto del día de hoy. Ya saben, yo voy a estar compartiendo con ustedes una hora y media, quizá un poquito más. Y vamos a abrir esta bohemia con esto llamado La Niña de Guatemala, de el buen Óscar Chávez. Espero que disfruten este artefacto. Y bueno, este de La Niña de Guatemala es musicalizado por Óscar Chávez y es un poema de José Martí. Ya me voy. Disfruten. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor, ay, eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor, como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos, veces su mano afilada, veces sus zapatos blancos. ¡Ay! Callado al oscurecer

quien tuve la fortuna de conocerla y que pues lamentablemente falleció. Vamos a leer unos poemas de ella, espero que les gusten. Ella pues escribía bastante, se me hace que tiene, bueno, por lo que es, pude yo leer de ella, tiene poemas un poquito como de protesta, que dicen algo con contenido, y eso me parece bastante importante, ya que pues necesitamos de ese tipo de letras en este país, ¿no? Entonces vamos a leer este primer poema que se llama Escribir por si acaso, y esto es de Ayari Luders, recuérdenlo, Luders, Luders. Bueno, vamos a leer esto que se llama Escribir por si acaso, y dice más o menos así. Escribir por si acaso, por si una noche, esta, la vida me huye en sangre, por si el aliento se acaba en un grito mortal, y por si una noche, esta, vuelvo a casa en noticia, en periódico alarmista, en lista de desaparecidos, por si me callan los ecos de una bala mordaza, que me quede la poesía sobre todos los muros, que las palabras sean grieta, escribir por si acaso, por si una noche, esta. Y el que sigue se llama Ciegos, y dice, Ciegos, soy ola nacida por la tierra, me consume la sombra, estela del sol que se expande en el mar cristal contaminado, soy estrella exacta, en el indescifrable código del universo con el alma endosada a la promesa de un sol que vuelve, tengo en la piel los miles de siglos que me sostienen, poros cotidianos de realidad que se erizan con cada llanto ajeno, ando con la cabeza sujetada a los hombros que cargan el cielo, atlas condenado a no ver los días cuando nacen soles sobre su cuerpo. Tengo los pies tropezados de palabras y no me caben oraciones en el pecho, porque si camino es porque es promesa y si me detengo es porque estoy desierta. Para hablar del infinito que se marcha me faltan lenguas compuestas, donde we are equals y diferentes desaparezca, porque el lenguaje perdió sentido cuando dejamos de entendernos. Me he llenado de noches y en los días encierro mis ojos hasta que la prisa me alerte del día que me huye. Puedo andar a tientas, aprendo a estar ciega, añoro el vuelo de la golondrina que va y vuelve, siempre en verano. A mí el invierno me persigue, me lleva al panteón en cada tanto y no puedo sacudirme el cementerio de los tenis. Ya no sé qué es un cometa, me perdí en el cielo buscando meteoros que vienen a suicidarse a la tierra por un poco de agua, por un poco de alivio. No confío en los soles que no prestan su luz a las tormentas. He visto miles de atardeceres, pero al sol nacer, pocas veces. La última vez lo expulsaba el mar como a un tesoro de naufragio, y las gaviotas se lo repartían montadas en el agua, montadas en el aire, hasta acabárselo por entero. Pero a la luna la he visto tantas veces derrotada caer sobre la ciudad asesina que muere con ella sin perseguirla, como no la persiguen los que no están ciegos, los que no están locos. Y cierran los ojos a la noche navegando en la oscuridad de su párpado rojo, y tienen que pintarlo como historias bailarinas mientras los ciegos nos perdemos, montados en la noche, montados en la luna, hasta morir con ella. Mi sombra de noche se me escapa, se libera de mí en cada calle, me da vueltas, me persigue y me abandona. Antes de cerrar los ojos, somos ciegos, lo somos, todos los espectros de la noche envueltos en palabras liberadas que florecen de una hoja vacía. Entonces vuelve mi sombra a extenderse debajo de mi pluma, porque la oscuridad nació de la tinta derramada de un poeta ciego, pero las palabras no tienen sombra, por eso nos han hecho caer tantas veces. Me he tropezado con tantas palabras que de heridas me he llenado las manos, pero puedo escribir cada noche esperando ver al sol nacer, tal vez algún día. Este que sigue se titula Me has robado todo, muerte. Y me parece que también es una de las joyas que tiene Ayari. Y vamos a leer el siguiente poema que dice así. Me has robado todo, muerte. Choqué eléctrico en la espina. Solo los vivos vivimos la muerte. Y a los muertos les pertenece nuestra vida. He plantado tanta gente que debería inundarse el mundo de flores. Una fosa han cavado en el vacío. Y algún día la hallaremos hasta vencer el olvido. Thank you.

otra ligera, como tu canto que ruedas por las cascadas y por las veredas, como tu guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera, como tú aventurera, como tú aventurera. Ahí está Leticia Servín con este poema, muy muy buen poema de León Felipe llamado Como Tú. Y escuchamos también La Fiera Borrasca, que en realidad es un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Y que, permítanme tantito, que aquí tengo problemas con la computadora. Bueno, y escuchamos el poema de Sor Juana también, que se llama Ya Que Para Pedirme, de Sor Juana, que lo musicaliza bastante bien Leticia Servín, que ya también estuvo de invitada, fue la segunda invitada aquí en este programa, y que la verdad es que pues es de mis artistas favoritos, y no es que mi artista o mi cantante favorita de rock y de música urbana, diría yo. Pues escuchamos estos poemas y que pues vamos poco a poco entrando. Ahora vamos a darle lectura a otros poetas. Y vamos a empezar ahora con un amigo también cercano, David Andonegui, quien también nos está compartiendo un poco de su poesía y de lo que él escribe. Si quieren encontrar un poquito más de lo que él escribe, tiene su blog llamado Éxtasis Nocturno, lo pueden encontrar ahí en internet, se pueden echar un clavado para ver. Bueno, estaba viendo que tiene fácil como 400 poemas. Entonces, bueno, pues está súper bien que nos pueda compartir un poquito de lo que él escribió. Y esto que vamos a leer ahorita se llama Carmesí. Sí, Carmesí. Y dice más o menos así. Dice Carmesí. Te beso, te abrazo, te siento y te rodeo con todos mis defectos, con mis palabras, con lo que he encontrado en esta vida para poder vivir tus labios, tu mirada. Intento seducirte, enamorarte, hacerte sentir, pensar, en mi espera, en mi desesperación, en extrañarte, en extrañarme, en estar juntos, por un lado y otro, por el mismo, por el sol. Ahora ataco por otros versos, otro parecer, te digo lo que siento al pensar en tu olor. Busco hablarte con la claridad de tu voz y la firmeza de tus andares en el atardecer, pero mantienes el silencio en el viento y mis emociones tiemblan ante todo ello. Mi boca se detiene fríamente, esperando, soñando que hablas hacia los adentros. Me siento torpe, infantil, ingenuo, tonto, por estar tratando algo incomprensible, por tratar en ti lo más imperceptible, y en mí nace con ello un poco de enojo. Y así, callada, estática, lítica, hermosa, tomas un respiro delicado, casi un suspiro, para sonreírme, para alegrarme, para mí. Y de nuevo te beso, intento, ataco, mantengo, todo por esa sonrisa tuya, tus labios carmesí. Y el que sigue Me parece que está bueno David, si nos estás escuchando, la verdad es que está, me gustó. El que sigue se llama Ante Ti y dice así. Anda, levántate, no me inmiscuyas en este juego, ven y sonríe conmigo. Declama un cuento, andemos juntos con la cara altiva y soez, riamos del mundo, de todo esto. Apresúrate, aquí estoy, que las calles limpias están esperando. Apresúrate, aquí estoy, que las calles impías están esperando. Aguardan que juntos, paso a paso, retomemos el trono de los tiempos. Nuestros sueños jamás serán pasado. Deja ya de fingir, dibuja las sonrisas que solías sufrir. Platícame cómo te va ahora sin mí. No me respondas que en mi ausencia hayas dejado de sentir. Despierta, vamos, no creo en esa siniestra postura. No creo que poses ante la sepultura. Es mentira ver recostarte en la seda que recubre el ataúd de las que te secunda. Ven y abrázame, apaga con tu ser este silencio, desata las emociones que ahora siento, quita la agonía de esta visita que me hace sufrir en los más siniestros. No te alejes, quédate en los suspiros que exhalo, en tus palabras que tanto he anhelado. No me abandones así, en lo terreno, que aquí aqueja el frío del olvidado. Está bien, vete, abandóname. Todo intento es nada, ahogaré siempre la vida sin tu mirada. Ahora aléjate y no voltees, que no lloro, solo muestro todo lo que quiero, con lo que queda en mi triste alma. A todos aquellos que forman parte de mí, recuerden siempre que han llenado mis días, que con dolor y alegría hemos conjugado la vida, y eso lo llevaré en el palpitar hasta que llegue a su fin. Y el tercero se llama Café Amargo. Y dice, necesito un café completamente amargo, más amargo que la tarde lluviosa en la que nos alejamos. Necesito sacarme este sabor de los labios que hace que sangre mi alma por solo poder tenerte en el pasado. Necesito que no duelas, que no te tenga presente al voltear a la vereda, porque me hace sentir con tu acostumbrada indiferencia el muro más gris en el camino de tus primaveras. Ahora me falta no tenerte tan dentro. El frío del invierno se siente en cada momento que te recuerdo, cuando imagino que ahora estás muy lejos, sin pensar un suspiro por lo que yo he dejado en el tiempo. ¿Quién me invita a un café, de esos completamente amargos? A ver si se me endulza el día, a ver si se me endulza la melancolía, a ver si se me endulza la agonía de morir en cada uno de sus pasos. Caso, si te digo que te necesito, son tan solo ganas de provocar. Mis fracasos me hacen ser excedido, y no hay modo por hoy de cambiar. Pero no vaya a ser que me digas que sí, que tú estás igual y que también necesitas de mí. De mí. Mira que yo no soy el que te platiqué, ese hombre duro que gobierna al gusto su corazón. Tu corazón. Mejor aléjate, pero no demasiado. La verdad no sé, pero por mientras quédate a mi lado, a mi lado. Mejor, mejor, no me hagas caso. No me hagas caso. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor, mejor, mejor. hagas caso, no me hagas caso. No me hagas caso si te digo que me haces falta. Que poco falta para que sea verdad. Si doy un paso que me instale en tu alma, con mucha calma me recapacitar. Pero no vaya a ser que me digas que sí, que tú estás igual y que también necesitas de mí. De mí. Mira que yo no soy el que te platiqué, ese hombre duro que gobierna al gusto su corazón. Su corazón. Mejor aléjate, pero no demasiado. La verdad no sé, pero por mientras que pero no vaya a ser que no me digas nada, que te dejes querer, que te sientas también enamorada, enamorada. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso. Mejor, mejor, mejor. Caso, no me hagas caso, oh. Mejor, mejor, no me hagas caso, no me hagas caso, oh. Estás escuchando Artefacto. Sueño, ¿con qué derecho te me vas metiendo? Dime con qué derecho tocas mi lado izquierdo. La cosa eran unos cuantos besos, matar las ganas y perdernos luego. Pero mis sentimientos pronósticos, estás aquí en mi cabeza atravesada, y contra los pronósticos estoy aquí dándole besos a tu fantasma. ¿Quién te dio permiso de aterrizar sobre la nube que piso? Quedarte a dormir, para quedarte a vivir en cada parte de todo mi edificio. Mi corazón está temblando de miedo. Y él no tenía vela en el entierro, pero sin darse cuenta se involucró en el juego. Este boleto no tenía regreso, aunque llegáramos bastante lejos, pero mis sentimientos miedo y contra los pronósticos estás aquí en mi garganta atravesada. Quedarte a vivir en cada parte de todo mi edificio. Ahí está. ¿Quién te dio permiso? De Raúl Ornelas, y acompaña el buen Edgar Ocedansky. Muy buena rola también. Y que pues que no ha visto, que no ha visto a Edgar Ocedansky en vivo, la verdad es que se ha perdido de un buen show. Tiene muy, muy, muy buenas rolas. Yo hace ya unos cuantos ayeres ahí lo vi en la facultad. Si no me equivoco, fue la Facultad de Ciencias o en Filosofía, ya no me acuerdo. Lo fui a ver con mi amigo Alexander y con David Andonegui. No sé si me están escuchando, pero sí lo fui a ver con ellos. Pues continuamos después de estos poemas bastante intensos de nuestro amigo David Andonegui. Muy, muy, muy, ¿cómo diría? ¿Qué calificativo le pondría? Yo diría muy intensos. Sí, no son rosas, de amor fuerte, intenso, tristes. Y pues ahora vamos a cambiar de escritor. Vamos a ir con también una amiga cercana. Ella es Amanda Pacheco y también quiso compartir un poco de sus poesías conmigo. Y esta poesía que nos compartió ella se llama Objeto y dice así. Objeto. Quiere la niña que vaya la huella recorriendo la memoria, porque quiere revivir el pasado acumulado inesperadamente. Envuelta en sí misma, avanza desprovista de defensas temporales, devorada por la mórbida morbosidad, cobardía de hacerla objeto. Mano ansiosa por profanar la piel herida que la incita, invasión de un antiguo dolor imprecisamente profundo, expuesto ahora a la provocación, a la sombra de sus huertos, expuesto ahora a la provocación, tentación de tuertos, elaboran sus fútiles fechorías a la sombra de sus huertos, donde a nadie se confían secretos, ni cantos, ni duelos, que pertenecen a los lejanos prados devastados, mutilados, pero ella quiere sentir el brazo roto que le abraza, va a tocarla justo ahí, donde está la cicatriz, ultraja la herida, donde lloró su alma infantil, en la costura hueca de una niña gris. Ah, qué bonito. Me gustó. Y es igual de Amanda Pacheco, y dice insomnio. Insomnio eterno, vuelta tras vuelta, con los ojos abiertos, el cuerpo desnudo, el corazón encubierto, los puños cerrados, el alma en el viento, el frío susurrando, mi callado tormento, tu imagen latente en mis pensamientos, quiero perderme en brazos de Morfeo, y cuando me derrote, no te vuelva sueño. Vuélvete tiempo, vuélvete etéreo, vuélvete arena, vuélvete cuerpo, vuélvete agua, vuélvete beso, y colma de fuego todo mi invierno. ¡Órale! Muy, muy, muy bueno. Pues vamos a continuar, y vamos con esto dedicado a la gran poeta Alfonsina Storni. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más.

su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no embalde te han hecho cobarde. ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, ¿a quién ya te entregaste en comunión? Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destrozarán las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Ahí está la familia, la propiedad privada y el amor del buen Silvio. Y también escuchamos El Necio. Muy buenas rolas para rematar estos poemas bastante buenos, fuertes, emotivos de Mario Benedetti. Y pues continuamos, ahora ya bajamos un poquito la intensidad y vamos a escuchar esto que se llama A algunos les gusta la poesía, de Wisława Szymborska. Y esto dice así: a algunos, es decir, no a todos, ni siquiera a los más, sino a los menos, sin cortar las escuelas, donde es obligatoria, y a los mismos poetas, serán dos de cada 1000 personas, les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro, la poesía. Pero, ¿qué es la poesía? Más que una insegura respuesta se ha dado a esta pregunta, y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me refiero como a un oportuno pensamiento. Esto es de Wisława Szymborska, que no sé bien su nacionalidad, pero tiene un nombre un poco extraño. Y el siguiente poema también que voy a narrar, bueno, que voy a narrar, que voy a leer. La verdad es que me lo sé de memoria porque hace ya unos cuantos ayeres también fue... Con este poema tuve mi primer presentación en un escenario, hicimos una poesía coral y a mí me tocó declamar este poema de Carlos Pellicer, que se llama Que se cierre esa puerta, y es dedicado a todos los amantes, que me parece que está bastante bien para una relación furtiva, digámoslo así. Yo, pues obviamente, en mi época de galán, pues lo ocupaba como herramientas. No me dejará mentir mi ahora esposa, Diana, que en algún momento se lo declamé. Y esto dice así. Dice, que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. Que se cierre esa puerta por donde campos, sol y rosas quieren vernos. Esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra, a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias, que no se dan porque la puerta abierta, por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta, y arriesgado es besarse y oprimirse las manos, ni siquiera mirarse demasiado, ni siquiera callar en buena lid, pero en la noche la puerta se echa encima de sí misma y se cierra tan ciega y claramente que nos sentimos ya tú y yo en campo abierto, escogiendo caricias como joyas ocultas en las noches con jardines, puestos en las rodillas de los montes, pero solos tú y yo.

hice la batalla y la perdí. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Amoraré la noche curva. Amoriré soñando tu cintura. Amor tajado de los pies a la cordura. Amor de duras heladas por tu desprecio en mi cuello. Amorirán mis manos ciegas. Amorarán tu imagen en la niebla. Amor atadas por el peso de la duda. Amor finado me dejas con el punzón del despecho. Mi boca, tu silencio, amordiste los labios a otro cielo, amorada de duendes y cuentos, amor era del parque nuestro, amor aleja del cuento el dolor. Que amor se clave tocando la puerta en mi pecho. Pues ya regresamos, escuchamos esto de El Hueso y espero que les haya gustado. Eco de David Aguilar y Eisela de El Hueso y Amor también de nuestro querido amigo Mauricio Díaz, El Hueso, que también ya estuvo aquí de invitado en El Artefacto. Y pues ya estamos llegando al final de este programa. La verdad es que me la he pasado bien, raro, porque estoy acostumbrado a echar un poquito más de desmadre y este ha sido como una tesitura, un tono mucho más, pues más como de velada, ¿no? Más de pasarla bien. Ya me tomé dos cafés. Espero por allá también estén tomándose un cafecito rico. Les recomiendo el café La Marimba de nuestro buen amigo Alexander. Un café traído directamente desde Chiapas. Por ahí, si alguien quiere comunicarse o si le interesa comprar café chiapaneco, puede comunicarse a mis redes sociales. Ya saben cuáles son. Si no las conocen, pues está en Facebook. Me encuentran como Carlito Brigante el Juanqui. Como en Instagram me encuentran como @eljuanqui021085 y también con esa misma forma en Twitter me encuentran como @eljuanqui021085 por si alguien gusta pedir un café, un buen café chiapanecos que me acabo de tomar ya dos tacitas y estoy un poquito ansioso. Pero la verdad es que la estoy pasando muy bien. Y pues ahora vamos a entrar con otro también escritor bastante bueno y este se llama Juan Gelman y les voy a dar lectura a este que tanto me gusta. Yo sé que es un poco rosa, pero la verdad es que a mí me gusta Juan Gelman. También se los recomiendo que puedan darle una lectura a los poemas o a las poesías de Juan Gelman. No se van a arrepentir. Y esto se llama Ausencia de amor y dice así. ¿Cómo será? Pregunto. ¿Cómo será tocarte a mi costado? Ando de loco por el aire. ¿Qué ando? ¿Qué no ando? ¿Cómo será acostarme en tu país de pechos tan lejano? Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, reclavado. Será ya como sea. Tal vez me estalle en el cuerpo todo lo que he esperado. Me comerás entonces dulcemente, pedazo por pedazo. Será lo que debiera tu pie, tu mano. Juan Gelman.

vuelves a mirar mi cara, mis manos hurgando por tu pantalón. No voy a causarte más de dos problemas si es que alguna vez escuchas mi canción. Juro que no vuelvas a escuchar mi voz, no importa que estalle todo mi interior. Aunque yo no entienda ya esta situación, esta historia acaba porque nunca comenzó. Te doy la espalda, empiezo a andar, pero no dejo de pensar. Prendo un recuerdo para evaporar tu amor y más inflar. Estaba muy débil y dos tes negros. Desde que dejé el trabajo no me enfermo, a excepción de aquella vez que la diarrea casi me deja en el chasis, ¿no? En medio del vómito y de mentadas de madre terminé llorando. Intenté hablarle a Ana, pero estaba muy débil, me quedé dormido. Al otro día decidí dejarla, pero ella me dejó hace 7 meses. Ana es muy sabia. Me parece una ciudad fría y sin cariño se ve al despertar. Terminaron las reuniones y las luces de colores. Solo queda ropa que empacar y esperar que parta el autobús que te lleve de regreso hasta el hogar. 12 horas de camino hay que aguantar, porque no alcanzó para el avión pagar. Recordando las locuras, los excesos, las premuras y la gente que pudiste hallar. Te encontraste con que eres común. Quedó su experiencia en tu mirar. Dos amigos nuevos que me dan ánimos buenos y comprendan la felicidad. Cuando doy mi vida por cantar y esas ganas de llorar que me dan al terminar son las mismas. mismas ganas que se sienten cuando se marcha la gente y me quedo solo en un lugar. Y esas ganas de llorar que me dan al terminar se revierten, se convierten cuando miro que la gente me oye y muere de felicidad. Dos amigos nuevos que me dan ánimos buenos y comprenden la felicidad. Cuando doy mi vida por cantar y esas ganas de llorar que me dan al terminar son las mismas ganas que se sienten cuando se marcha la gente y me quedo solo en un lugar. Y esas ganas de llorar se convierten cuando miro que la gente me oye y muere de felicidad. Qué distinta me parece mi ciudad, fría y sin cariño se ve al regresar. Aunque yo viva con la libertad de entregar mi vida por cantar, si yo doy mi vida por cantar. Están esas ganas de llorar de Edgar Ozeransky. Y disculpen por la interrupción, aquí tuvimos una falla técnica. El productor, como dice el buen Shaco, no está presente y me tengo que rifar yo solín aquí en la cabina. Pero bueno, ya solucionamos el problema al final. Y no terminamos de escuchar esta poesía de Genaro Patraca, que estará, esperemos que próximamente esté aquí en el artefacto de invitado, porque hablamos con él hace unas cuantas horas. Es el poeta que está hablando en la canción de Edgar Ozeransky. Él es Genaro Patraca y pues nos hace una invitación a su taller de poesía dirigido a todas las personas que tienen el deseo de iniciarse en la poesía, a poetas, a cantautores que quieran pues montar un trabajo escénico. Pues ahí está el buen Genaro Patraca, les puede ayudar, está ahí el contacto y esperemos que pronto pueda estar compartiendo con nosotros aquí en el Artefacto, en la Resistencia Radio. Yo ya me paso a retirar, me voy a ir con estas dos rolas porque como no pudimos escuchar bien a Genaro Patraca, voy con esto de Miguel Insunza y Genaro Patraca, que me parece que es una buena canción. Vamos a oír, se llama Se Busca, de Genaro Patraca. Y la última es una petición que me hicieron, se llama A Usted, de Joan Manuel Serrat, dedicado a todos aquellos godines que siguen en su trabajo a pesar de que ya no les guste. Pues vamos a despedirnos con estos par de temas, con este par de temas. Yo me paso a retirar, muchas gracias por haberse conectado, haber aguantado todo este tiempo al Juanqui. Ya saben, pueden consultar toda la cartelera que tenemos, todos los horarios, los programas que hay, pueden consultarlos en nuestra página de internet, ya saben, es www.resistenciaradio.com. Ahí está el área de programación y pueden encontrar todos los programas que hay. Mañana está El Hostil a la una y está El Mamut, no se los pierdan, siempre, siempre, siempre nos tienen con buena música. Yo me paso a retirar, chicos, chicas, señoras y señoras, todos los que estén allá escuchándome en su casa, me paso a retirar con esta rola de Genaro Patraca y Miguel Insunza y esto de Juan Manuel Serrat llamado Usted. Muchas gracias. Bye. Sin velero, yo remaba rumbo a ti. Fue el destino quien propuso la lluvia, mi oportunidad sin duda para hablarte de perfil. Qué tragedia que esta lluvia sorpresiva te borrara la sonrisa. Te propongo que te cubras la cabeza con mi espanto de libreta. Estás escuchando Artefacto. Y en respuesta, tu mirada de muñeca puso en pausa la tormenta. Maldecías, tendré que cambiar mi cita, y fue mi frase favorita. La gente corría para guarecerse de la lluvia fría. Y esa tarde contigo comencé a confiar en el destino. Si alguien viera esa sonrisa en la lluvia. No es como el ayer, joven, rebelde, puro, destemplada la coraza, por hoy sólido, ya ves, grado a gota deshielando, precoz, inquieto, tieso. En estos días de enero, tu amor bajo la piel, amanece bajo cero. Congestionado, acatarrado por la contaminación, por la huelga, tus celos, la indiferencia, el paro. Térmica es nula ya la protección que abriga la razón. En estos días de enero, tu amor bajo la piel me amanece bajo cero. En el café comenzaba a anochecer. Yo volví a nuestro punto de encuentro con un mal presentimiento. La felicidad da miedo y el destino comenzó a reír maldito de mi suerte de mendigo. Quien borró de mi libreta tu teléfono en mi letra. Si alguien viera esa sonrisa en la lluvia. Se busca.